flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive Canción Animal. Canción Animal. Pero muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de FM Identia, Identia Comunitaria. Esto es... Canción ¿qué? Animal. Se me quedó colgada. Estuvo hablando hasta recién y el Mati es testigo. Que esto, que aquello, pa, pum, pam, pin, y cuando tiene que presentarnos se presenta. ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo programa de Canción Animal. Número... 12. Muy 12. Bien. Bien, Mati. Nueva temporada. Segunda temporada. Segunda temporada de Canción Animal. ¿Eh? Es más, nunca separamos entre una temporada 1 y una temporada 2, pero bueno, ya. Si Juliana dice que la segunda temporada. Cada 12 programas. No aburriremos 12 programas seguidos, una temporada. A mí que me gustan las miniseries, digo, no sé. Por eso, son dos temporadas, estamos en la segunda. Empezamos la segunda, claro. Hoy. O sea que serían. ¿El final de la temporada? ¿Del final de la serie cuándo sería? Sí, sería en diciembre. Bueno, no importa. Lo importante es que ya atravesamos... ¿cuánto? Tres meses. Segunda vacuna, tercera vacuna ya. Claro. Para el cachorro. Claro. ¿Eh? Ya dentro de poco puede salir a pasear. Bueno, eso es lo que siempre recalcamos y machacamos. Si no tienen las tres vacunas, gente, dejen el cachorro en el patio de la casa o en adentro de su casa ahora que hace frío. Así es. Recomendaciones para el frío, Julianita, que el programa anterior no escuché que lo dijiste. Es que ya no está haciendo tanto frío, entonces ya... ¿Qué hacemos? Podemos dejar al perrito afuera. Le tiramos, le sacamos el ponchito. Bueno, ponchito por ahí... Todavía no. Todavía si, no. Si vos no se lo sacaste a Dani. No, por eso. Todavía no. No le diga a la gente que haga lo que vos no hiciste. Pero ya pasaron esas temporadas de frío, sí. Esos días de mucho frío... Que ahí sí recomendábamos. Dicen que por ahí mañana y pasado puede haber dos días de 2 o 3 grados como de mínima. Bueno, pero ya es una temperatura más tolerable. Es mucho más tolerable, ya uno puede jugar con el perro desnudos, ¿no? El perro desnudo. Tampoco el, tanto. El tutor no, el perro sí desnudo, como Dios lo trajo al mundo. Sin ponchito, querrás decir. Sin ponchito, claro. Sin polar. Igual siempre se recomienda tener uno, porque si llega a volver el frío con todo... Se lo volvemos a poner. Se lo volvemos a poner, tal cual. Bueno, Juli, hoy vamos a tener un programa cargado de información. Sí. Cargado de cositas. Entre ellas va a estar la Michi, ¿cómo es? Las Michi Curiosidades. Y antes, sí, voy a decir la Michilínea. Michilínea habilitada. Después nos vamos a olvidar. Ahora. Claro. Dale. El número es 2664-003011. Para aquellos que tengan alguna duda, se pueden comunicar a ese WhatsApp. Sí, darnos información también, que por ahí quieren compartirla. Si así quieren, es. Si tienen algún animalito para adoptar o en tránsito, invitamos a que también compartan esa información, así nosotros podemos darle una mano, ¿no es cierto? Así es. Desde ya. Bueno, el programa anterior estuvo recontra interesante. Hablamos de terapias holísticas. Todas terapias que me encanta, que se aplican en relación a la salud animal y que son terapias, entre todo, para nuestro lado del mundo, medio novedosas. Claro. Como vos decías el otro día, ¿no es cierto? Así es. Y digo, no es cierto, no me lo puedo sacar. El Mauri... El jardín de Coti me va a retar mañana. Va a ir a la veterinaria. Le mandamos decirme, un saludo. Le mandamos un super, un michi saludo. Un michi saludo. Bueno. Sí, estuvo lindo como abordamos el tema de las flores de Bach con las dos colegas. La verdad que la pasamos bárbaro. Sí, estuvo re bueno. Muchas repercusiones también acerca del tema de las terapias florales. Así sí. Que, bueno, contentas de poder, contentos sí. De poder brindar toda esta información y que por ahí muchas veces hay gente que no... Que no sabe que este tipo de terapias usan en animales. Tuve claro. Muchos de esos comentarios, ¿viste? Gente sí, que por sí. Ahí sabía que las flores de Bach se usaban como terapia, pero que no sabía que también se podían usar en animales. Bueno, sirvió un montón entonces el programa. Sí. No... Esa es la idea, ¿no? Todo tiene que servir. Y bueno, hoy vamos a tener también un temita bastante importante. Lo vamos a presentar. Hoy vamos a hablar de castraciones. Muy bien. Y vamos a tomarnos el atrevimiento de desmentir y de afirmar situaciones con respecto a las castraciones, que bueno... Mitos y verdades. Se va a llamar mitos y verdades de las castraciones, bien lo decís vos. Pero bueno, va a ser más adelante. Bueno. Esto recién empieza. Y te voy a tirar una michi curiosidad ver, para empezar. Sí, justo así como, eso te iba a decir. Pum, pum, pum, como no te voy a dejar ni acomodar. No te dejo acomodar y te voy a tirar dos michi curiosidades. A no ver. Solamente una, mirá cómo estoy. A ver. Bueno, y hoy te... Si nos da el tiempo voy a tener tres michi curiosidades. Reapuesto la... ¿no, ¿cómo es? Redoblo la apuesta. La apuesta. Retripleteo la... O sea, son tres, porque son tres. A ver, empecemos. Si redoblo serían dos. Bueno, la primera michi curiosidad nos lleva a el país vecino de Brasil. Calorcito, bien. ¿Eh? Calorcito, caipirinha, Lula. Lula, bueno. Ya que hablaste de Lula, te digo lo siguiente. A te ver. Cuento. Según Lula, elegimos el camino correcto. Brasil prohibió el testeo en el... Lula da Silva anunció que en Brasil se prohibió el uso de animales en pruebas para la producción de cosméticos, perfumes y productos de higiene personal. La decisión se promulgó tras 13 años de lucha, dijo el presidente. Brasil eligió el camino correcto y reconoció por ley que los animales no son instrumentos de laboratorio. Es un paso importante que alinea al país con las mejores prácticas y refuerza su compromiso con la ciencia que respeta a la vida. ¿Qué te parece? Mira vos. ¿Qué te parece esta iniciativa? Mucho que aprender de nuestros hermanos brasileros, la verdad. La verdad que sí, porque... De muchas cosas. Demasiadas cosas, pero bueno, hoy más que nunca. Específicamente, el tema del testeo, que eso en Argentina todavía no está totalmente regulado. O sea, hay una ley, que es la ley Sarmiento, pero la verdad que se hizo hace mucho y es una ley que quedó vieja, que no todavía no termina de regular bien todas esas cosas. Así que bueno, todavía queda mucho en Argentina. Queda mucho para aprender, sí. Sí. Aparte, yo a veces pienso, estamos tan cerca y tan lejos de ciertas cuestiones con los países hermanos. Vecinos, claro. ¿No? Vecinos. Bueno, me alegro mucho. La verdad que una iniciativa contra el maltrato animal excelente. Excelente. Bueno, Lula lo hizo. Lula lo hizo. Lula lo hizo. Y después tenemos otra segunda michi curiosidad que si nos da el tiempo la voy a tirar sobre el final del programa para que no sea todo tan brasilero, que también viene bueno, desde Brasil. Dale. Pero ahora te voy a tirar otra que es triste, una michi curiosidad muy triste. Oh, a ver. Que tiene que ver con nuestro querido músico que se fue hace poquito, Ozzy. Sí. Que partió, ya eso lo sabemos todos, la semana pasada. Y te cuento que dice que Bella era la perrita de Ozzy. Bella, la perrita de Ozzy, dejó de comer tras su muerte, pero fue lo que hizo la tercera noche lo que dejó a todos destrozados. Sola y en silencio se fue caminando por su casa. Bella vio que faltaba su compañero. ¿Y qué hizo? Se acurrucó bajo el retrato de Ozzy y simplemente se durmió. Oh. Y se durmió para siempre. Eso es lo más loco. Sin previo aviso, sin sonido, solo una silenciosa despedida. Y la pregunta es, ¿fue dolor? ¿Fue lealtad? ¿O algo más profundo que solo ella entendía junto con Ozzy? Sí. Bueno, en sí, se despidió y se durmió. Y mi acompañó vida al príncipe de las tinieblas, al más allá. Así es. Porque así le decían a Ozzy, no es porque yo lo digo. Ah, mirá, pensé que lo habías inventado. No. Ozzy era el príncipe, él se decía que era el príncipe de las tinieblas, claro. Que hizo un pacto con la muerte y con el diablo. Bueno, hizo algo feo a un público que no le voy a contar ahora para no arruinar la historia. Bueno, pero se terminó yendo como todos. Se ¿no? fue como nos vamos a ir todos. Y justamente. Qué conexión tan especial con su animal que ese mismo día también partió. Sí, a los días, como que... A los días. Como que sintió la ausencia y su tristeza hizo que, bueno, lo busque y no lo encuentre. Y bueno, los vínculos... Optó por... Se quería seguir escuchándolo cantar y lo fue a buscar al más allá. ¿No? Para bueno, como va a redondear. Triste tu Michi curiosidad, pero muy interesante. Bueno, interesante la de Lula y triste la de Ozzy. Pero son Michi curiosidades que caen a la mesa y yo las quiero compartir. Como está debe ser. Muy bien. Y para cortar tanta amargura, voy a tirar una dulzura, pero total. A ver. Y le vamos a decir a Julianita, feliz día del veterinario hoy. Muchas gracias. Feliz día para Juli, para todos los veterinarios. Feliz hoy día. 6 de agosto es el día del veterinario. Y también el día del ingeniero agrónomo. También. Le mandamos un saludo a todos los ingenieros agrónomos. Sí. Y también es el aniversario de casado de mis padres. Bien, ahí. Así que bien. Le mandamos un saludo. Un gran saludo a Susana y a Alberto. Digo Susana primero porque es mayor que Alberto. Claro. Se aprovechó de mi suegro. Bueno, ¿querés saber por qué es el día del veterinario? A ver, contame. Bueno, en Argentina el día del veterinario se celebra cada 6 de agosto... en conmemoración del inicio de las clases del primer Instituto de Estudios Superiores de Veterinaria en el país, el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de Lavallol, en 1883. Esta fecha fue establecida oficialmente como el Día del Veterinario Argentino en 1983 mediante un decreto del Gobierno Nacional. En 1883 el gobierno argentino convocó a profesores belgas y franceses para establecer un instituto de estudios superiores en veterinaria y agronomía en Lavallol, que es provincia de Buenos Aires. El 6 de agosto de ese año comenzaron las clases en el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de Santa Catalina, marcando el inicio formal de la formación universitaria en veterinaria argentina. La celebración del Día del Veterinario reconoce la labor de los profesionales que se dedican al cuidado, bienestar y atención de los animales. La fecha también destaca la importancia de la profesión veterinaria en la salud pública, ya que los veterinarios juegan un papel crucial en la prevención de enfermedades zoonóticas, enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos, como ya lo dijimos en otro programa, como se ha visto en el caso del COVID y la viruela del mono. Así que a todos los veterinarios, especialmente para mí y Julianita, muy feliz día. Feliz día para todos los colegas, si hay uno escuchando. Saludamos. A mi viejo también, le voy a mandar viejo. Un feliz día a mi viejo, al también mío, que es veterinario. Al mío. Y a Alberto Monsechi también, que es veterinario. Y a todos los amigos, compañeros. A todos, que, a todos. Sí, que hemos... Para los que llegaron y para los que no llegamos, que un poquito ahí mamamos claro. De la profesión, también nos decimos feliz día. Y a los que la están luchando todavía. Exacto. A todos los futuros colegas también. Para todos. No quiero que nombrar no a ninguno porque voy a quedar mal con muchos. Bueno, pero que no bajen los brazos. No. Se puede. No, se puede, se recontra puede. Bueno, así que de esta manera damos cierre al primer bloque de así Canción es. Animal. ¿Te parece? Y vamos a escuchar una canción como nos gusta, te gusta mucho a vos, escuchar canciones que hablen de la libertad y de los pájaros y volar por ahí. Vamos a escuchar una canción de Oasis que se llama Songbird y justamente habla de un pájaro cantor. Singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see. Give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. canción Songbird de Oasis, escrita por Liam Gallagher, el cantante, es una oda sencilla pero profundamente emotiva de amor puro y sin complicaciones. A diferencia de otras composiciones de Oasis conocidas por su sonido potente y a menudo por sus letras más complejas, Songbird destaca por su simplicidad tanto en la música como en la letra, la que refleja la naturaleza directa y genuina del mensaje que transmite. La letra utiliza la metáfora de un pájaro cantor para representar una figura amada que inspira al narrador. La canción habla de un amor que es liberador y alentador, simbolizado por la imagen de un pájaro que vuela a un lugar no muy lejano y canta canciones de amor. La repetición de la frase "She not", ella, uy, no me sale esta parte. Es una parte complicada de la canción. She not and no sé leer en inglés. It's very difficult, dijo. Es muy difícil. Bueno, pero el estribillo habla, dice que enfatiza la singularidad de la persona amada en la vida del narrador, destacando su importancia y el impacto que ha tenido en él. Bueno, mucho amor, ¿no es cierto? Muy linda. Muy linda esta canción. Songbird es una de las baladas de Oasis, una de mis preferidas. Muy linda, sencilla. Como muy se bien. Castró la parte de inglés, porque la castré, porque no me salió, la castramos, la eliminamos, la sacamos, vamos a meternos de lleno en el tema del día, Juli. Bueno. Vamos a hablar de castraciones. Castración, bueno. Castración es una manera de, ¿no? De decirlo. De decirlo, pero en realidad, ¿qué es la castración? Claro, en realidad la palabra indicada sería la ovariectomía. Ahí está. En la hembra, que es la extirpación de los ovarios, y en el maquiectomía, que es la extirpación de los testículos. Esto se hace bajo, o sea, se hace una cirugía que se realiza bajo anestesia general. Ya dijimos que todos los animales que van a ir a un procedimiento anestésico, lo ideal siempre es, como hablamos con Joana, la cardióloga. Sí. Como hablamos con ella, siempre es importante hacer un chequeo prequirúrgico en donde se hace un cardiológico, un examen cardiológico y en general un análisis de sangre. Eso ya lo habíamos hablado en el programa, en uno de los programas, pasados, seguro, cuando vino Joy. Todo animal que vaya a un procedimiento anestésico debería tener un prequirúrgico. Bien. Sobre todo en estos animales que la castración generalmente se hace, ahora vamos a hablar, pero se hace cuando son jóvenes y hay muchas patologías congénitas. Claro, bien. Que puede, pueden no tener síntomas y el día de la anestesia puede haber algún problema. Siempre. Entonces, está re bueno hacer un chequeo, sí, como siempre indicás. Para ver cómo está todo. Para ver cómo viene la máquina antes de la prueba. Eso siempre es lo ideal. Sí, perfecto. Entonces dijimos que era la extirpación de ovarios en la hembra y de testículos en el macho, mediante una cirugía que es bajo anestesia general. Es decir, que se duermen, o sea, sí, se anestesian completamente los animales. Digo esto porque el otro día una persona me preguntaba si se podía hacer un epidural, por ejemplo, en un perro. Claro. Bueno, ahí hay mucha diferencia con el ser humano, ¿no? Hay muchas cosas que en seres humanos se puede hacer bajo una epidural o una peridural. Obviamente que la epidural se usa para determinados procedimientos, claro, con el animal ya anestesiado, eso sí. Pero no, hay que dormirlo completamente. No para este tipo de cirugías. Claro, anestesiarlo completamente para poder hacer la cirugía. Bien. Que en la hembra se puede hacer en el flanco o por línea media. Bien. Eso. ¿Qué sería el flanco? Un detalle. El flanco, explícalo. Es el costadito, digamos, en los músculos del flanco. Bien. Digamos. Por debajo de la musculatura sublumbar. Exactamente. Para explicarlo. Parecido, fácil. Abajo del vacío sería, donde, claro, donde muchos vemos el vacío del lechoncito cuando vamos a comer, que se lo corta y se lo roban algunos rápido porque la parte para mí más rica del lechón. Abajo del lechón sería el flanco. Y la línea media es... Del lechón, perdón, del vacío. La línea media. Para que se imaginen, en el vientre, donde está la cicatriz umbilical, de ahí hacia abajo, digamos. ¿Es lo mismo que línea alba? Sí. Bien. Exactamente. Algo me quedó de anatomía. Algo 2. Te acordás. Sí. La estudiamos mucho con Leo García. Un saludo para Leo García. Para Leo le mandamos un saludo. Me dio muchos frutos. A él le dio frutos más adelante. Pero le dio frutos. Bueno. Sigue dando frutos. Juli, bueno, ¿qué es? Quedó claro, ¿no? Quedó muy claro. ¿Y cuándo se recomienda una castración? Bueno, la castración se recomienda en las hembras antes del primer celo, que en teoría sería a los 6 meses, que es cuando llegan a la pubertad, y en el macho a partir de los 6 meses también. A partir de los 6 meses. Esa sería la edad indicada, después vamos a ver por qué. Bien. Pero puede hacerse durante toda la vida del animal, obviamente. Claro. Pero la recomendación siempre es esa. Una pregunta que muchas veces cuando van a la veterinaria hacen, y quizá me la podés responder ahora, es algo simple, creo. ¿Cuándo entran en celo los gatos? Porque aparentemente es como que hay una diferencia entre los gatos y los perros, ¿no? Claro. Y me preguntan, ¿cuándo entran en celo? Porque uno dice, estén atentos, guarda, hay que castrar a los gatos, hay que castrar a las gatas. Claro. Estemos atentos. ¿Y a qué hay que estar atento? Hay una gran diferencia entre la perra y la gata. La perra, dijimos que tiene un celo cada 6 meses o 2 celos anuales en el año. Los gatos, las gatas son, se le dice, hembras poliéstricas anuales. Es decir, que tienen muchos celos durante el año, pero tienen una temporada de celo que es tiene que ver con las horas de luz solar. Ajá, ahí cuando va. Aumentan las horas de luz, que eso empieza a suceder otoño, primavera en adelante, eso hace que las hembras entren en celo. No me voy a poner tan técnica en explicarlo. No, está bien. Hay un factor que está relacionado entre la luz solar y el inicio del celo. Y esto dura primavera, verano, digamos. Bien. Pero comienza ahora. Por eso se dice que agosto es el mes del gato. Ah, bueno, tengan cuidado aquellos gatos que anden de dos patas, que anden dando vuelta por ahí, a ver si los castran. Tengan cuidado. Porque, empiezan a cambiar las horas luz, entonces eso tiene un efecto que hace que empiecen a entrar en celo. Claro. Entonces, bueno, la recomendación siempre es hacerlo antes de ese momento, ¿no? En este caso influye la luz, ¿no? En el caso de que la gatita ya tenga la edad que corresponda, hacerlo antes de que empiece esta temporada. Está bien, Está perfecto. ¿Y por qué, Juli, para vos, ¿no? ¿Por qué te parece que es importante castrar? Bueno, hay muchas cosas por las cuales consideramos que es muy importante la castración. Primero que nada, para evitar preñeces indeseadas. Hay perras que pueden tener crías muy, muy numerosas, sí. Que después cada cría tiene que ir a un hogar. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos en nuestra zona, la verdad, en nuestra zona y en todos lados, en muchos lugares, superpoblación. Sí, lo venimos hablando siempre, sí. Sobre mucha cantidad de perros en la calle. Y bueno, todo castrar lo que sería una buena medida. Para, ¿no? evitar eso, ¿no? Para evitar las preñeces. Después también para evitar diversas enfermedades. Se sabe que. Eso está comprobado científicamente, que cuando castramos a la perrita antes del primer celo, disminuye el riesgo de tumores de mama a futuro. Mm. Lo deja en un riesgo de un 0,5%. Nada. Mínimo, ínfimo. Qué importante, chiquita. Es muy importante esto. Recontra, re importante. Y en la gata también disminuye el riesgo un 90% casi. O sea, es muchísimo. Es un montón. Esto haciendo la castración cuando ya dijimos que es antes del primer celo. Antes del primer celo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, después también el tema de las diversas enfermedades que se transmiten los animales cuando están en celo. Por ejemplo, el gato, que es un animal que cuando está en celo por ahí se va varios días. Incontrolable. Pelea, ¿viste? Y hay muchas enfermedades que se transmiten a través de esas peleas, porque claro. Son a través de la sangre, la saliva y demás, como el virus de la leucemia felina, la inmunodeficiencia felina, bueno, micoplasma. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir en las peleas. Entonces claro. Es importante la castración porque va a disminuir ese tipo de comportamiento. Claro, claro. Sí, es qué sé yo, uno muchas veces, o la vieja escuela de la casa era que el macho era macho y tenía que tener las gonadas bien puestas. Sí, esa es una visión muy machista de que, bueno, claro, obviamente bueno, culturalmente eso fue un poco. Se fue modificando y fue cambiando, por suerte, pero sí. Digo, había una visión de que el perro tenía que ser el macho, el sí. Guardián, el coso, el gato no es gato, no se lo puede tocar. Porque si vienen a pelearlo, se tiene que defender y tiene que tener... No, se va a seguir defendiendo, eso seguro. Y bueno, claro, no se va a quedar en eso el mundo. Eso es una visión muy nuestra, digamos. No, claro, pero va cambiando, va, por suerte... Sí, va cambiando. La gente se acerca a la veterinaria, consulta... Además de otras enfermedades que me olvidé de decir, el tema de los tumores de mama por un lado, después tenemos enfermedades como por ejemplo las piómetras. Que son es una enfermedad que es bastante grave a veces, que se produce una colecta de pus en el útero y en general es quirúrgico. Sí. Y el animal se puede descompensar y puede hasta fallecer, digamos, por esa enfermedad. También tenemos las hipertrofias de próstata en el macho, que tiene cierta edad, en general se dan animales mayores. Ya más longevos. En donde por efecto de la testosterona aumenta de tamaño la próstata y eso puede producir dificultades en la micción, dificultades para defecar. También puede producir esa testosterona una enfermedad que se llama hernia perineal. Bueno, tenemos muchas enfermedades que se previenen gracias a la castración. Hay muchísimas enfermedades y... Sí. Qué importante con una simple cirugía... simple, pero es una cirugía... Al fin uno se evita un montón de problemas a futuro. Exactamente. Se evitan problemas. Después hay animales viejitos que tienen ciertas patologías de base, que hay que llevarlos a cirugía y todo. No es tan sencillo como cuando son más jóvenes. Claro, sí. Evitar llegar al límite con el problema. Y bueno, ahora lo castro porque no me queda otra. Un poco tratamos de concientizar desde ese lado. Claro. Como siempre decís... La medicina preventiva. Exacto. Me lo robaste de la lengua, Julianita. Me sacaste lo que iba a decir justito. Así que bueno. Bueno, ¿algo más para agregar para este segundo bloque de que habla sobre castraciones? No, creo que no. Cualquier cosa... Después vamos a seguir igual con este tema. Sí, ¿no? Es como que acá termina el segundo bloque. Y nos metemos luego en el tercer bloque que vamos a tener mitos y verdades sobre las castraciones. A ver, bueno. Pero bueno, antes que eso vamos a escuchar una canción que habla un poco del hombre y habla un poco del mono. Tómenlo como quieran. Es una canción, es un ska. Se lo voy a dedicar justamente al amigo Leo García de una banda llamada The Special. Que bueno, suena de esta manera, Monkey Man. Big monkey man. We'll be right back. Monkey Man, The Special, una banda británica conocida por su influencia en el movimiento ska de la segunda ola. Es una pieza vibrante y enérgica que utiliza la metáfora y el humor para abordar temas de celos y preocupaciones erróneas en las relaciones. La letra repetitiva y pegajosa Hugging Up the Big Monkey Man sugiere una situación donde el narrador ha escuchado rumores de que su pareja está siendo demasiado afectuosa con alguien más. Descrito despectivamente como un Big Monkey Man, como un gran hombre mono. Musicalmente, Monkey Man es representativa del estilo ska, con su ritmo rápido y uso prominente de metales. La energía de la música contrasta con la temática de los celos y la traición, creando una experiencia auditiva que es tanto bailable como reflexiva. Este contraste es típico de esta banda, The Special, quienes a menudo abordan temas serios de manera sarcástica y accesible. The Monkey Man, de la banda británica The Special, unos genios del ska, influencia de los Fabulosos Cadillac, por ejemplo. Muy bueno. ¿Viste? Excelente. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, y es alegre, ¿viste? Sí. En verdad, el cantante está como enojado porque escuchó por ahí en el barrio que su señorita anda, bueno, siendo muy cariñosa con algún vecino de por ahí. Entonces, él muy enojado le dice, hombre mono. Yo creo que, bueno, no sé si es la salida decirle hombre mono. No, creemos que no. Tendrían que reflexionar. Sí. Porque pobre mono, le echan la culpa como si fuera un desastre. Y no, yo, es así. Yo creo que no es así. De hecho, yo tengo amigos que le dicen el mono y no son tan desastrosos. Es verdad. ¿No? Bueno. Bueno, nos vamos a meter... Dejemos las pavadas de lado. Bueno, dejemos las no sé si no va a ser, si lo que viene no es más pavo que esto, pero yo creo que no, porque bueno, jugamos un poco con la ciencia y con la diversión en este programa. Vamos, se entiende, a jugar. ¿No? Se entiende que es así. Bueno. Mirá qué loco, ¿no? Que nadie nos robe. Hay que patentarlo este programa. Porque ya me pasó con mi amigo Flema, que no patentamos un programa de radio que teníamos Los Toldos, que se llamaba Rock and Gold. Y que después el Gordo Bonadeo, unos años después, hizo mismo un programa similar, con el mismo nombre, en la Rock and Pop, y no, y bueno, nos lo robó el Gordo Bonadeo. Perdiste ahí. El ex Gordo Bonadeo, mejor dicho. Bueno, pura verija, vamos a lo que vinimos, por favor. Bueno. Vos tendrías que hacer un programa para vos solo, para contar tu anécdota. Bueno, podría empezar en el próximo. El próximo programa, bueno, venís, yo me tomo la hora para contar anécdotas, bueno. Y bueno... Y de demencias. Vida, historias de vida. Y si no, bueno, pueden buscarlo en Instagram, en parte de mi historia, en el Instagram de la PGP, Peña Folclórica, que es una peña de unos amigos de Casilda. Y bueno, me apura, eso lo dejamos para otro programa, para partes de mi vida. Bueno, vamos a hablar de mitos y realidades, bueno, de la castración. Mitos y verdades. Esto es una especie de juego. No sé si va a salir eso. ¿Lo querés probar primero? A ver. No, los voy a sorprender. Bueno, a ver, sorpresas. Dale. Bueno, yo voy a... Va a ser una especie de juego esto. Yo voy a ir nombrando ciertas situaciones que suceden en la casa, en el hogar donde hay tutores y hay perros y gatos. Y Juliana me tiene que decir si son mitos o si son realidades. Por ejemplo, para castrar un animal, tiene que tener una cría. No salió. Mito. Ah, eso. Tiene que tener una cría. Tiene que tener una cría, no, es un mito. Es un mito, falso. No tiene que tener una cría para poder ser castrada el animal. O sea, la perra o la gata. No es un requisito, digamos. No hay que esperar a que tenga una cría para. El macho no importa. El macho tampoco. Puede tener o no, eso ya. Es más que nada para la hembra. Eso es más que nada para la hembra. Sí. Bien. Para la hembra. Tiene que pasar, por lo menos para ser castrada, un celo. Mito. ¿Se escucha, Mati, la batería? Falso. Sí, se escucha. ¿Es falso? Falso. ¿Es un mito eso? ¿No tiene que pasar un celo? No, ya lo dijimos hoy, que castrando a la hembra antes del primer celo, se reduce significativamente la probabilidad de que tenga un tumor de mama a futuro. Bien. Cuando sea más grande. Bien. Dijimos que en la perra se reduce ese riesgo a un 0,5%, que es mínimo, y en la gata también se reduce el riesgo un 90%, es un montón. Bien, prepara la batería. Bueno. Al animal hay que castrarlo porque si no engorda. Mito, no mito. Mito. No es verdad entonces. Falso. No engorda por la castración. Claro. No sí. Es que, claro, no es una causa directa. Puede que el animal se vuelva un poquito más sedentario, o sea, cambie su ritmo de vida. También, obviamente, hay una cuestión hormonal, hay un cambio, ¿no? Obviamente, porque hay hormonas que ya no están. Pero manteniendo una buena alimentación y ejercicio regular, el animal no debería engordar. No tiene que engordar tanto. Y depende mucho de cada animal también, ¿no? La gente piensa que se transforma en un tambor el perro. Claro, pero más no que nada es así. Siempre apuntan no al perro. No piensan tanto en la perra, ni en la gata, ni en el gato, sino... Y el perro se pone como por un tambor. Por ahí hay una tendencia, pero no es la causa directa. Exactamente. Entonces, mito. Mito. Mito. Prepará los platillos. En mi casa el perro está todo el día dentro de la... Está todo el día dentro. Yo no lo castro. Si está total, no sale a ningún lado. Está todo el día dentro. Mito. Maldito mito, maldito. Falso. Son tan falsos como un billete de 1.000.000 de pesos en este momento. Es lógicamente, si el perro está dentro de la casa o la perra está dentro de la casa, no va a haber, si no tienen otros animales, y si no sale, probablemente no haya prenieces indeseadas. Eso perfecto. Pero, ¿qué pasa con todo lo otro que dijimos hoy? Todas las enfermedades. Claro. Todo eso puede suceder igual, por más que el perro no tenga contacto con otros animales. Puede haber una perrita sola en la casa durante mucho tiempo, que si no la castran desde joven, digamos, después, en cada celo que pasa, aumentan las probabilidades, por ejemplo, de que haya piómetras, de que haya tumores de mama, como ya hablamos. Como ya lo dijiste. Y en el macho, todas las enfermedades que dijimos hoy, la hiperplasia de próstata, la hernia perineal... tumores testiculares y demás. Puede estar adentro de la casa, puede estar adentro, o como decían antes, lo tiré arriba del techo para que no haga ninguna macana. Sí, la preñez, bueno. La vamos, obviamente se va a evitar, pero no el resto de las enfermedades. Exacto. No es necesario castrarlo. ¿Por qué lo voy a castrar? Si total ya es viejo. Parece mito. Como una ametralladorita del llavero. Falso. Falso, mito. Totalmente mentira. Se puede castrar un animal viejo. Totalmente. Que sea viejo no significa que no se puedan hacer intervenciones quirúrgicas ni otro tipo de procedimientos. Ya hablamos que con Joana, la cardióloga, la nombré un montón de veces hoy, le mando un saludo. Ya hablamos que haciendo todos los chequeos y mientras más estudiemos... al animal, mejor va a ser seguramente la anestesia y el monitoreo y demás. Generalmente lo peligroso, lo riesgoso, es cuando entra un animal a cirugía sin tener ningún tipo de información de cómo está ese animal. Claro. De cómo funciona su corazón, de cómo está su presión, cómo están su hemograma, cómo están sus glóbulos rojos, sus proteínas, cómo funciona el riñón, el hígado. Todo eso lo tenemos que saber. Claro, claro, sí, tal cual. Entonces, que sea viejito es un mito. Si hay que hacer la cirugía, se puede hacer siempre y cuando tengamos todos los estudios correspondientes y el animal obviamente esté apto para la cirugía. Hay veces que hay determinadas enfermedades que primero tienen que ser estabilizadas para poder después realizar la cirugía. Pero, como dijimos hoy, siempre es mejor hacer todo esto cuando el animal es joven, ¿no? Claro, claro. Bueno. No, yo no lo voy a castrar. Total, no tengo plata. La verdad que una castración es muy costosa. Es muy costosa. Mito. Totalmente mito, mito. Voy a decir por qué. Además de que no es algo muy, muy costoso, en Merlo existe el... Quirófano municipal. El quirófano municipal, en donde la castración se realiza de manera gratuita. Bien, bien. Así que no hay excusas para eso. No hay excusas. Siempre se puede buscarle la vuelta. Bueno, muchos mitos, muchos mitos. Muchos mitos. Lo castro para evitar futuros problemas de salud. Verdadero. Bien, y no pusiste batería. Y no puse batería, bueno. Ahí está, lo hice yo. Es una gran verdad esa. Gran verdad. Otra vez te lo pregunto. Dale. Lo castro para evitar futuros problemas de salud. Verdadero. Parece Rambo, de vuelta a la sangre. Es lo que encontré en YouTube, discúlpenos. Se nos ocurrió sobre el final, le tiramos el fardo al Mati, pobre Mati no, tampoco iba a ser más. Es nuestra primera vez en la radio. Bueno, después hacemos lo que podemos. Después de 12 horas de experiencia. Lo castro porque soy un tutor muy responsable. Excelente, verdadero. Sos muy responsable y querés a tu animal. Por eso lo castras. Bien, bien ahí. Lo castro para mejorar su calidad de vida. Verdadero. Vamos, bien. Estoy re correcto. Excelente. Este momento del programa me siento como un tutor correcto. Lo castro para reducir comportamientos indeseados como agresividad y marcaje de territorio. Verdadero. Bien, ahí, vamos. Excelente, muy bien. Eso es cierto, ¿no? Va a disminuir la agresividad en cuanto a la pelea por la hembra, el marcaje del territorio y demás. Justo, mira, lo castro porque quiero evitar eso, peleas graves, transmisión de enfermedades y demás. Exactamente. Y porque lo querés, por eso lo castras. Evito también superpoblación de felinos y caninos. Exactamente, verdadero también, verdadero. ¿Y sabés por qué lo castro? ¿Por qué? Porque quiero a mi animal. Muy bien. Bien ahí. Mitos y verdades sobre la castración, espero que haya quedado más que claro. Y para seguir con esta temática de la veterinaria pleno, vamos a homenajear a los veterinarios y vamos a escuchar a un veterinario justamente que es por demás de gracioso. No sé si hay gente que sabe que es veterinario, pero bueno. En este caso vamos a escuchar al gato Peter contando unos chistes sobre la veterinaria, que bueno, va a ser un plato como para ir terminando el programa. He contado en espectáculos anteriores de mi experiencia con la veterinaria. Yo me recibí de veterinario en La Plata en el año 81, hace un montón de años. Y he contado de mis intenciones frustradas en la veterinaria y de qué cosas me fueron bien y de qué cosas me fueron mal. Suelo recordar cuando me trajeron a la veterinaria, ya definitivamente y por necesidad atendiendo pequeños animales, me trajeron un perro, ovejero alemán, manto negro. Viejo el perro, medio canoso ya de viejo, gordo. Yo le tenía terror a los perros, ni tocarlo con una rama me animaba. Una cara de hijo de puta el perro y de acobardado de la vida. Y la señora dice, mire, este perro lo tenemos hace muchos años, mire cómo lo cuidamos, lo gordo y lo viejo que está, y usted sabe que debe tener alguna dolencia porque hemos descubierto en los últimos tiempos que cada vez que se echa se queja, y en el aire me acordé que había aprendido en la facultad que esta raza de perros hacen, se le desgasta el hueso de la cadera y hacen displasia de cadera, así que le dije, en el aire este perro tiene una displasia de cadera. Y ya para agrandarme y pensando en la edad le digo, y también puede tener mal de Alzheimer. Estos perros a esta edad por ahí esconden los huesos, no se acuerdan dónde y se quejan. Le erré por la mierda en el diagnóstico. Vos sabés que estaba tan gordo que cuando se echaba se apretaba los huevos, por eso se quejaba el perro. Amigos míos de González Chávez, veterinarios, ellos pusieron de oportunistas que eran una veterinaria en la costa para atender mascotas de la gente que iba a veranear. Les iba bastante mal. Un día cayó una vieja desesperada que quería comprar un loro. Los locos no tenían nada que se pareciera a un loro. Encontraron un búho en el patio y con una mezcla de preferance e inecto le dieron un verde eléctrico al búho. El búho no sabía lo que mierda estaba pasando. Le habían quedado los ojos así con la tintura. Un remolino rebelde se le había hecho atrás. Parecían de plástico las plumas. Y esas viejas de Buenos Aires no saben una mierda. Se lo llevó chocho el loro para la casa. Unos ojos así el loro. Como al mes volvió la vieja a la veterinaria, no, nadie... ¡Atendé la voz! ¡No, no, atendé la voz! Y salió un chico a atender lo que trabajaba con ellos. Y señora, ¿qué tal? Dice, ¿cómo anda el lorito? Bien, dice, salud, anda muy bien. ¿Y habla? No, todavía no, dice, pero presta una atención bárbara. Dice. Uno se lleva por delante. en El Dorado, un pueblo del oeste bonaerense. ¿Viste esas viejas antiguas que cuando te hablan de la plata te hablan en millones y vos no sabés qué mierda de plata te están hablando? Un viejo allá decía, la pila de verdad y valen 26 millones de australes. No sabés qué mierda de plata, ¿eh? No es que no sepan, es una rebeldía para que esa gente no hacerse antigua se sigue aferrando y no está mal a viejos valores. Esta vieja en El Dorado tenía un tambito, ordeñaba a mano unas pocas vacas. Con una única yegua y un carrito sacaba los tarros de leche a la ruta para que lo lleve el camión. Un día la yegua se cortó una pata y bueno, la vieja se fue arreglando con remedios caseros hasta que un día tenía que ir a la veterinaria del doctor Badino en Bedia por otro asunto, tenía que ir a Bedia por otro asunto y aprovechó para pasar por la veterinaria. Yo recuerdo todavía de la veterinaria que los antibióticos cuando derivan de la estreptomicina se recetan en miligramos y cuando derivan de la penicilina se recetan en millones de unidades. Así que la vieja atropelló para la veterinaria y le contó lo que le había pasado a la yegua y Badino con mucho criterio profesional y sin verla le dijo, mire, yo lo que creo que habría que darle a la yegua es una antitetánica y un antibiótico a 5 millones. ¡Ya! ¡Mierda! Dice la vieja. ¡Nada más barato ahí! Ni vendiendo las vacas le alcanzaba. Terrible gato. Muy Pete, bueno. Nos estamos recagando de risa. Perdón que lo diga así, pero no puede. Bueno. Con el gato Pete te cagas de risa. Un homenaje al gato Pete. Un homenaje que partió hace también el año pasado o el anteaño, no me acuerdo. Bueno. Qué grande el gato, ¿eh? Sí. Grande. Un distinto. Que sí. Tuve el agrado de conocerlo en un asado, junto a mi viejo, al querido también veterinario Flaco Signorio, que se les cagó de risa toda la comida. Mi viejo terminó en la pileta ese día. Una gran anécdota para otro momento. Sí, para tu programa especial. Mi programa especial. Para tu y no voy a contar historias. Por qué terminó en la pileta, pero bueno, es muy curioso. Bueno, ¿querés contarnos? Bueno. ¿Nos querés leer algo, Juli? Sí. Como para quería, ir redondeando sí, lo que redondeando. Es el día del veterinario. No, es que no me deja hablar. Perdón, estoy excitado. Todo él habló. Bueno, nada. Hoy a la mañana hablé en aire fresco con los chicos, con Pamela, del día del veterinario. Y bueno, dije que me preguntaron un poco cómo era la profesión. Y obviamente hablé de lo gratificante que es la mayoría de las veces cuando uno logra hacer un diagnóstico o hace una cirugía en donde el animal le cambia la vida, en donde viene con una situación en la que está sufriendo y uno hace algo para poder mejorar eso. O bueno, a veces cuando no se puede, acompaña en sus últimos momentos. Y es muy gratificante la mirada que ellos tienen cuando uno cuando podés mejorar su sufrimiento, la mirada, esas colas que se mueven, ese ronroneo. Yo te vi festejar cuando comió apenitas dos granitos un gato. Eso sí, sí, eso es muy gratificante y es muy apasionante. Para todos los que ejercemos esta profesión tenemos vocación y somos apasionados. Pero como me decía Pamela hoy, también somos trabajadores. Sí. Que muchas veces estamos horas y horas en la veterinaria, que quizás ese día no comimos, no tomamos agua, no vimos a nuestras familias, con tal de que los animales salgan adelante. Fines de semana. Fines de semana, feriados, noches sin dormir y al otro día seguir trabajando. Y entonces tampoco quería romantizar, ¿no?, la profesión, porque por más allá de que haya vocación, no dejamos de ser trabajadores. Tal cual. En los cuales la veterinaria y el servicio que brindamos es nuestro medio de vida, con el cual también vivimos, mantenemos nuestra casa, mantenemos la veterinaria, nos damos gustos. Cuando se puede. Cuando se puede. No dejamos de ser trabajadores y muchas veces esa exigencia que hay por parte de la sociedad, que en estos tiempos hay una escalada de violencia contra los veterinarios. Está todo esto del escrache en las redes, no solo la violencia verbal, muchas veces hasta la violencia física. Sí. Obviamente que no es solo la única profesión que la recibe, sí, porque sí. Los médicos muchas veces también están en la misma situación, pero ellos tienen la a veces la diferencia es que ellos muchas veces trabajan en equipo. Sí. Y el veterinario generalmente está solo. Está solo. Haciendo todo. Una urgencia que en un hospital hay 10 personas trabajando para sacar adelante a esa persona, a ese ser humano. En una veterinaria hay una sola persona haciendo todo. Poniendo sí. Catéter, controlando anestesia. Suero, bueno, temperatura, todo. Haciendo todo para que el animal mejore. Así que bueno, nada, quería reflexionar un poco cómo está la sociedad con respecto a los veterinarios, a la violencia que se ejerce, que, bueno, no dejamos de ser personas, sí. Y no dejamos de ser trabajadores. Que también queremos ir a dormir a nuestras casas, más vale. Queremos descansar para poder ir a trabajar al otro día. Y seguir. Y eso muchas veces lleva un poco a la depresión, ¿no? La profesión veterinaria tiene la tasa de suicidios más altas del mundo. Po. Y eso es un dato, dato no menor, sí. Que no lo sabe poca gente, te diría, sí, porque sí, no sí. Es algo que hablemos. No. Pero bueno, tiene que ver con todo esto, con la alta exigencia, esa sobrecarga que tenemos de trabajo, de la emocionalidad, la angustia, el dolor, todo lo por lo que pasamos todos los días, que es algo casi rutinario, sí, en nuestra vida. Tal cual que es rutinario. La muerte, sí. El sufrimiento, el dolor, no solo del animal, sino también del tutor, todo eso pesa sobre nuestras espaldas. Sí. Y bueno, me parece que es un momento como para reflexionar acerca de la exigencia y el poco reconocimiento que hay. También pensar que todo lo que comemos, que es algo básico, ¿no? El asadito del fin de semana, sí. Hubo un veterinario que dijo que esa carne estaba apta. Sí. Entonces tenemos un rol súper importante en la sociedad y me parece que está muy desvalorizado y subestimado. Así que bueno, todas estas cosas llevan un poco al cansancio, que sí, cuando se hace crónico puede llegar a terminar una depresión y en el suicidio. Entonces, nada, más empatía, somos personas, somos trabajadores. Entenderlo, entender al veterinario, sí, che. Sí. Muchas veces cuando por ahí alguna vez dice no, es porque ya no da más. Claro. Creo que es la única profesión... Por lo menos que se le exige más que a cualquier otro. Que se le exige otro. Que sí o sí, sí, sí. Y a veces no da más, pero porque no da más. Y no da más y te da una mano igual. Pero bueno, eso, que la gente empieza a entender, ¿no? Sí, y también tiene que ver un poco con que desde siempre los veterinarios nunca hemos hablado estos temas. Sí. Pero bueno, la verdad que las nuevas generaciones venimos con otros... pensamos diferente, tenemos otras maneras de actuar y me parece que estamos haciendo algo para cambiar eso. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Después de la muerte de muchos colegas. Sí. Tenemos gente conocida. En Córdoba, bueno, en Santa Fe tenemos gente conocida, lamentablemente. Sí. Entonces, un poco se empezó a cambiar, al menos lo empezamos a hablar. Sí, sí, sí, totalmente. Y ese es el primer paso. Así que quería, bueno, saludar a todos. Bien. Perdón, la bajé un poco, no, hoy a la mañana también, pero es necesario. Bueno, es necesario. ¿Nos vas a leer algo? Sí, quería leer un texto que es de Pedro Seinsteiger, que es un especialista en toxicología platense. Bien, mirá. Le mandamos un saludo. Saludo. Bueno, dice así. Para ser veterinario no alcanza con estudiar una carrera. Se debe tener un corazón fuerte para escuchar pacientes que no hablan. Piel curtida para aguantar arañazos, mordidas y patadas. Un olfato agudo y a su vez resistente a los sui generis. Un alma esponja que absorbe el dolor de quien está a su cuidado y lo mezcla con los propios. Un espíritu alegre y dicharachero y también solitario y llorón algunas veces. Debe tener el beneficio de la duda para cuestionarse y seguir aprendiendo siempre. Tiene que ser compañero de sus colegas para sentirse a gusto entre los de su especie. Debe hacer valer su profesión y recibir el pan de cada día a cambio. Con todo esto y mucho más, nada nos hace más felices que ser veterinarios. Bien, bien, bien. Me emociona. Sí. Y bueno, para reflexionar y terminar, yo te voy a poner... Mati, bájame un toque la música que le quiero hacer escuchar un mensajito acá a la doc, que recién me llegó, mirá. Hola, Juli. Se llama Papi. En el Día del Veterinario, como colega, te deseo un feliz día, acompañado por mi gran yerno Plana. Hermoso el programa que tienen en la radio y veo que les está yendo muy bien. Así que, feliz día, hijita querida. Bueno, ahí lo escuchamos, bueno. Alberto. Muchas gracias por el mensaje. Gracias. Se me la llevo desnutrida y totalmente agotada en lágrimas a la Juli. Bueno, feliz día para todos. Deshidratada, no desnutrida. Desnutrida, no, desnutrida no. Nunca. Nunca. Bueno, gente, así vamos llegando al final de Canción Animal. Programa número 12, segunda temporada en marcha. Y bueno, a reflexionar sobre lo que nos contó Juli. Más que nada, reflexionar. Espero que les haya servido la información sobre las castraciones. Y bueno, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo, gracias a todos. Y nos vamos con una canción que te gusta a vos. A ver. Porque te pregunté tanto que ahora yo no quiero que pregunten más. Y no me pregunten más, canción de Mochi dedicado para Juli. Chau. Sueño con espejos de colores que me regalan canciones que no puedo detener. Tengo en la cabeza algunas flores, tengo amigos y canciones, no me falta tu querer. Tengo primaveras con balcones y en el pecho habitaciones donde no querés volver. Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver que ni el diputado